بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. Cuando el sol se oscurezca y su luz se extinga el día del juicio final. وإذا النجوم كدرت. Cuando las estrellas se dispersen y caigan abandonando sus órbitas. وإذا الجبال سيرت. Cuando las montañas sean desplazadas de sus sitios y pulverizadas. Cuando las camellas preñadas sean abandonadas. Cuando las bestias sean congregadas. Cuando los mares ardan. Cuando las almas se emparejen. Cuando se les pregunte a las niñas recién nacidas enterradas vivas. ¿Por qué pecado fueron asesinadas? Cuando los registros de las obras sean repartidos y abiertos. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Cuando el cielo sea arrancado de su lugar. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. Cuando el infierno se avive. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. Cuando el paraíso se acerque a quienes vayan a habitarlo. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. Entonces, todos sabrán las buenas y malas acciones que cometieron. Juro por los astros que desaparecen durante el día. Y recorren el cielo con rapidez por la noche y después se ocultan. Juro por la noche cuando llega con su oscuridad. Y por cuando aclara el día. Que el Corán es la palabra de Allah revelada a través de un mensajero honorable, el ángel Gabriel. ذي قوة عند ذي العرش مكين. El cual ha sido dotado de poder y dispone de una posición elevada ante el Señor del trono. مطاع ثم أمين. Y es obedecido y respetado en los cielos por otros ángeles y digno de confianza. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. Y juro que vuestro compañero Muhammad no está loco. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Y realmente vio al ángel Gabriel en su forma original, en el claro horizonte. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Y no ha ocultado nada de la revelación. Y esta exhortación no es la palabra del demonio, el expulsado. ¿A dónde vais, pues? ¿Qué camino seguiréis si os alejáis del Corán? إن هو إلا ذكر للعالمين. En verdad el Corán es una exhortación para los mundos de los hombres y de los jin. لمن شاء منكم أن يستقيم. Para quien quiera guiarse de vosotros. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Y no podréis hacerlo a menos que Allah, el Señor de toda la creación, lo quiera.